Patricio Cristino, que tuvo que, bueno, aguantar ahí 2 minutos y medio. ¿Me aguantás, Pato, o no? ¿Cómo estás? Sí, maestro, buen día. Bueno, estábamos escuchando, no sé qué eran palabras del pasado, de qué eran. No, porque Gabriel Cerruti, Alberto Fernández, todas estas personas son parte del pasado. De un pasado que algún día van a tener que dar una explicación al peronismo. Claro. Las personas un día van a tener que dar una explicación al Vos peronismo. sabés Ahora que... Cerruti dice que hay que rediscutir con el Fondo Monetario Internacional. Hubo un Claro. momento para discutir con el Fondo Monetario Internacional. Vos sabés Y no lo que... discutió, y no lo Claro. discutió, pero no es que no lo discutió, no es que lo discutió y perdimos la discusión. No lo discutió. Ay. Alberto Fernández dijo un 1 de marzo, voy a investigar a Mauricio Macri, a todos los que hicieron este tratado con el fondo. No lo discutió. Le firmó todo. Fue y le firmó todo al Fondo Monetario Internacional. Si le miro el sellado de la visa que tiene Massa, Sergio Tomás Massa, de todos los viajes que hizo, la mayor cantidad de viajes fue al Fondo Monetario Internacional a preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Yo agradezco porque no las había escuchado. A veces había leído las declaraciones de Cerruti, había leído algunas declaraciones, ya no las escucho, porque realmente ya pasó el tiempo de ellos. Tuvieron 4 años, no lo hicieron. No lo hicieron y pusieron al pueblo de rodillas. Pero el pueblo está de rodillas, pero no se va a caer, ¿eh? El pueblo no se va a caer, el pueblo tiene memoria, el pueblo sabe los momentos indicados para hacer las cosas que tiene que hacer. El pueblo sabio, nunca se equivoca, o a veces sí se equivoca, porque a veces hemos votado mal, porque hemos votado engañado, pero el pueblo Rectifica. sabe después a quién ama y a quién no ama. Claro. La gente no iba caminando gritando viva Menem todo el tiempo, porque supo lo mal que le hizo al pueblo. La gente no gritó todo el tiempo viva De la Rúa porque supo lo malo que le hizo al pueblo. Claro. Y a Alfonsín se le reconocieron algunas cosas y Sí. batallas, pero tampoco andaba diciendo que viva Alfonsín. ¿Entendés? Acá la gente reconoce a Néstor y reconoce a Cristina. Claro. Es una realidad, es A una Perón y realidad. Evita. A Perón y Evita y no va a reconocer nada de Alberto Fernández. Claro. Nada. Que Claro. devuelva el Ni a departamento Elía, ni ese. a Frondizi. No, ahora cuando vaya de nuevo al departamento que le prestaban, porque vivía de prestado, ahora cuando vaya al departamento ese que le prestaban, no sé, lo va a saludar el portero. No sé si lo va a saludar. Yo creo que el portero no le va a abrir la puerta. ¿Sabes qué, Pato? Con Aníbal Romero hemos hablado un poco. Me parece, para mí es el paradigma de del programa. Viene en consecuencia lo que vos decías anteriormente. Dijo: primero te planteo lo que decía acá el cabezón Romero. Romero decía: bueno, faltan definiciones. Bueno, punto uno, esa es la primera pregunta. Pues es que los periodistas no podemos hacer dos preguntas al mismo tiempo, porque, por supuesto, la pregunta contigo es, ¿por qué no hay definiciones? Punto uno. Punto dos, ratifico lo que vos estás analizando, porque José de Guisa, el otro analista, decía claramente en una nota de Alberto Fernández a la editorial Perfil, a Fontevecchia, que él era un socialdemócrata y que por supuesto él es mucho más hippie, está mucho más del mundo hippie que de las 20 verdades peronistas. Sí, Y, de verdad. alguna vez yo te mandé un mensaje, por supuesto yo invito también a los oyentes que me interpreten lo que quiero decir. Por ahí los porotos no te gustan, porque es probable que no te guste comer guiso de porotos. Y también es probable que vos tengas alguna estructura de salud médica que no te lo permita, pero lo dijo en página 12, no, no, yo legumbres no como. Claro, no, no, no, sí está claro que no es que él mostró quién era. Y por eso digo que parte del pasado, porque la gente no le dio, mira, no es que perdió la reelección, no le dio ni la posibilidad a que se eligiera. Hizo cuatro encuestas y se dio cuenta que tenía 3% de los votos. O sea, Macri perdió la reelección. Fue el primer presidente que perdió una reelección. Pero ese se presentó. Macri ya perdió. Pero este no llegó ni a presentarse. No junta los avales. No junta los avales. Es irse al descenso directo. No llegó ni a la promoción. Pato, ¿por qué no hay definiciones? Cristina va a ser candidata, creo, se va a definir ahora el 25 de mayo. Estoy convencido ahora, mira que en un momento pensé que no, pero creo que va a ser la candidata. Y bueno, si pierde, pierde, no digo que gane. Pero si pierde, pierde. Porque todos los candidatos, precandidatos, que ayer hablé con uno, No me digas el nombre, por favor. No, no, hablé con Gabriel Mariotto, que dijo que va a ser precandidato. Decirle a Gabriel que nos pague el asado que nos debía, decirle a Gabriel. No, dice que va a ser precandidato, bueno, va a poner, no creo que lo sea, pero para poner una poca de discusión en materia de haber alguien que no sea de la derecha. Vos sabés que para el perro Verdiqui está bien visto Mariotto, ¿no? ¿Sabías eso? Mira, siempre son amigos. Pero mira, vamos a dividir de manera arbitraria derecha e izquierda. Sé que no existe, pero tenemos que hacerlo porque si no... Sí, nosotros somos peronistas. No podemos hablar porque perdimos para quien viene. Claro. Todas las opciones que hay son de derecha. Massa de derecha. Sí. La Reta de derecha. Sí. Pueblo de derecha. Sí. Milei de recontra sí. derecha. Sí. ¿Cómo puede ser que todo el abanico de elecciones y que está teniendo posibilidad de voto sea de derecha? Porque no aparece ni del Caño en la foto, que sería el de izquierda, no aparece, ¿viste? No puede ser que toda la gente va a votar de derecha. Nada más que me gusta porque... ¿Vos sé que si Miriam Bergman es bautizada por Cristina Fernández de Kirchner en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a ganar, o por lo menos va a superar los votos del peronismo? Y sí, va un chico que es un youtuber, no sé quién quiere ir por el peronismo. No sé quién quiere ir. Están haciendo también el esfuerzo para ver si pueden llegar al piso histórico del peronismo. Quieren ver si podemos bajar de los 24%, a ver si podemos bien sacar 15%. Están haciendo un esfuerzo enorme en el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Alberto Perón de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué te va a hablar del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Esos son los que tenemos bien el gobierno, ¿no? Pero... yo lo que voy es, ¿por qué tienen opción del otro lado? La inflación nos está matando. Hablaba Cerruti del dólar que sigue subiendo, ¿no? Y yo escucho a Larreta y dice, qué horror, cómo sube el dólar. ¿Cuál es la solución? Tenemos que devaluar. Y yo digo, pero si estás diciendo que horrible cómo sube el dólar, ¿por qué decís que hay que devaluar? Todas las opciones de derecha, Larreta, Bullrich, Milei, dicen que hay que devaluar. Y estamos en devaluación. O sea, si no están llamando a esto devaluación, dicen que hay que devaluar. O sea, ¿qué están proponiendo? ¿Una devaluación del 1000%? ¿Qué están proponiendo? Pues si estamos devaluando al 100, ¿qué están proponiendo? ¿Devaluar al cuánto? No alcanza esta devaluación. ¿Qué quieren? Y mira, yo te lo voy a decir. No sé si te lo dije una vez, en enero. Sí. Yo fui una vez a Lima, a Perú. Sí. Y encontré una ciudad, pero no desigual. Requete recontra desigual. Donde había un barrio muy pequeño y muy lindo que se llama Miraflores. Y un 90% de la ciudad, pero 90% de la ciudad, que realmente era totalmente desprotegida ante el transporte público, ante la limpieza, ante todo, inclusive el centro, la plaza histórica donde están los monumentos de San Martín, todo, pero totalmente abandonado. Y yo veo que está sucediendo lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Cada vez las desigualdades más profundas, entonces la parte linda de Argentina o de la ciudad de Buenos Aires, llamarla donde vos quieras, empieza a focalizarse en un lugar muy chiquito. Palermo, Recoleta, y el resto, porque vos ya vas a Soldati y parece otro Buenos Aires, claro, otra ciudad de Buenos Aires, ya te vas a Luján y es otra ciudad de Buenos Aires, señor. Y si cruzás a la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Que el es Bajo Flores, olvídate, claro. Pero y cuando cruzás y apareces en Caraza, en la arena, y te cuentan. Entonces, esta profunda desigualdad fue lo que se había ganado en la famosa década ganada. Se había igualado para arriba. La casita de los barrios humildes, olvídate. Yo no te digo que eran Sheraton, no te digo que eran palacios reales, pero se asemejaban mucho a una casita de un barrio acomodado. Se parecían, che, tenían techo chapa o teja, algunos esos chalecitos más lindos, claro. Tenían jardincito adelante, tenía un 0 kilómetro en la puerta, y ahora esa misma casa... Todo caso, al Renault 12 le hicieron el motor nuevo y se fueron de vacaciones. Y ahora esa casa la ves despintada, que se le rompió la puerta y la tienen enmendada, que viste que, y la ves llama cachuza, hablando en el término, no voy a hablar de digno o indigno, aunque no es digno no tener la guita para mejorar tu propio hogar. Te odio, hijo, pero, de tu madre, pero pasa eso. Entonces yo cuando iba a Lima y decía qué lindo que vivo en la Argentina, yo digo, pará, esto es lo que... ¿Sabes qué pasó en Lima? No pasó Perón. Claro. Pasó San Martín, que los liberó y nada más. No hubo un Rosas. Bolivia. Claro, ¿sabes qué pasó en Bolivia? No había pasado Perón. Pero ahora llegó Evo, y ¿sabes qué había pasado en Ecuador? ¿Qué había pasado en Chile mismo, que es terriblemente desigual? No pasaba Perón. Y Argentina era diferente. Acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda digna. Al sueldo digno, al cheque, con qué hacemos, vieja, mirá que nos pagamos el aguinaldo ahora en junio, claro. Nos vamos con los pibes 15 días a una semana lado. Una semana vamos a Tandil, nos vamos una semana a Tandil con los pibes, gorda, prepárate, ¿entendés? Que yo ya trabajo hace 10 años acá y tengo 21 días de vacaciones. Y ahora el tipo no tiene los 21 días de vacaciones, no le alcanza la guita para pagar a fin de mes las cosas. No, pará. ¿Qué pasó? Retrocedimos a la vida antes de Perón. Hoy estamos viviendo como antes de 45. Estamos viviendo como... Entonces, fíjate que, ¿cómo eran las opciones a votar en los momentos que se votaba antes de Perón? Y bueno, eran así, todas de derecha. Pato, te mando un fuerte abrazo, te quiero en el alma y el corazón, siempre sos el astrolabio que por supuesto va marcando el rumbo en un momento determinado. Nos miramos con Aníbal Romero y Aníbal me dice, ¿por qué no hay definiciones? Si no hay definiciones, porque no hay programa, ¿no? No hay programa, no se quiere discutir esto. Si queremos poner un candidato peronista o no. Pero no el nombre peronista, Claro. El programa peronista. Un programa. ¿Vamos a seguir discutiendo financiamiento o vamos a hablar de economía? ¿Puede ser posible que el litio, porque acá el litio no esté nacionalizado, que sea de las provincias? Y vamos a hablar de eso, que se están llevando el litio. ¿Sabes cuánto pagan de regalías por llevarse el litio? 3%. Claro. De lo que declaran, nadie los audita. O sea, pero escúchame, vos cruzás la cordillera, que es extractivista, después podemos hablar de si los chilenos están cuidando el medio ambiente o no, lo tenemos que cerrar, pero bueno, un extractivismo brutal que saca el cobre, el litio, lo que encuentran todo el tiempo, pero se paga el 40%. Claro. Y es nacional, no es que lo saca uno y... No, es nacional. Es el Estado. Después de último, el Estado. Pato Cristino me dijo un día... ¿Pero cómo no tenemos nacionalizada la, todo lo que es metales. O sea, lo único que existe nacional es YPF, que es petróleo. Bien. ¿No? Yacimiento de petróleo fiscal. El gas es nacional, pero el litio no es nacional. No es nacional y se están llevando pero a mansalva y no te hacen una batería ni de celular acá. Entonces, pero y el 3% en Chile es el 40%. Ahora, ¿alguien, vos escuchás a alguno, todos los candidatos, hablar de la nacionalización del litio? Bueno, en La Rioja lo hicieron, Nacionalización. Ah, bien, bien. Porque por las constituciones, los materiales son provinciales. Por las constituciones provinciales, tienen la autonomía provincial. ¿Entendés? Entonces, no tienen el litio. ¿Entendés? Entonces, el nacional no cobra nada de litio. Claro. Hay que nacionalizarlo. No, hay que nacionalizarlo, es provincial. Entonces, bueno, negocia la provincia de La Rioja contra la provincia de Jujuy, negocia, bueno, acá el 1%, acá el 2%, una cosa de loco. Pato, querido, nos vemos. A ver, ¿cuándo hacemos un programa de exteriores desde Pilar? Cuando quieras, acá sos los invitados siempre. ¿Sí? Abrazo. Lo hacemos acá, desde acá. En serio. En serio te digo, ¿vale? En serio, venite que hacemos todo lindo acá. Listo, fuerte abrazo. Abrazo, hermano. Abrazo, chau.